llorar hoy no sirve de nada. El reír solo camufla el miedo de los que no pueden, de los que no quieren, de los que no pueden, de los que ya fueron, de los que nada hicieron. Porque el llorar hoy no sirve de nada. El reír solo camufla el miedo de los que no pueden. Temo perderme en la oscuridad, un silencio feroz, y decir adiós a lo que un día comencé. Canciones tristes en noches de sonámbulos, rostros de personas que en el día no recuerdo. Escucho críticas, acepto críticas, analizo críticas y luego escupo críticas. Soy el Quijote sin molino y esa mierda, mi dulcina es niebla que me obsequia siempre fiebre. Vivo en la búsqueda del día gris opaco, de la noche interminable donde todo se compra barato. Quiero comprar una plaza para descansar, un automóvil último modelo para que tus padres me acepten y te lleve de la mano al altar. Suave. Y seamos felices hasta que el auto pare de andar. Ya tendré que caminar como siempre y escribir pa' gente que critica mis fuentes. Seré sincero al decirte que no espero que seas fuerte. Todo se cae, todo se pierde. Luces ya se prenden, del escenario me llaman. Tú pregúntate qué trama, sus letras derrama. Que disparse antes de preocuparse. Si alguien lo entendió, temió y quiso hablarle. No hablé de Temuco, siento cada nadie lo conoce. Acá mamá, dejé de bla. Porque el llorar hoy no sirve de nada. El reír solo camufla el miedo de los que no pueden, de los que no quieren, de los que no pueden, de los que ya fueron, de los que nada hicieron. Porque el llorar hoy no sirve de nada. El reír solo camufla el miedo de los que no pueden. Temo perderme en la oscuridad, un silencio feroz, y decir adiós a lo que un día comencé. Porque se sale si ayer eran tan reales. Porque tiran palo en canciones, existe la calle. Lo tengo terriblemente identificado. Hueones, copiones de canciones sin nada de evoluciones. Pocas producciones por apego a poblaciones. No fue tiempo perdido, fue reconocer caminos. Ahora me mantengo firme, me tomo todo antes de irme y afirmo a débiles del filme. Deja de hablar de tu persona, que en el mundo no estás solo. Creo que comentan que se aburren de tu monotonidad. Seré sincero si preguntas, búscame entre junta de escritores de insultos. Me cago en léxicos en términos de fiesta. Sueño destruir orquestas. Hagan sus apuestas. Llegar como zapato a casa y gritar la babá. Soy estera, vete logi, saco pepa. No creo que sea necesario en mi caso. Bueno, ayer te vi, miré en tus ojos de polluelo. Bueno, lo primordial del vuelo, diferenciar lo bueno, dibujar de pelo y aguantar el peso. Luego escuchar un tema del Quijote, reanalizar conceptos y darle curso al otro invento. Accesible sí o no, Temuco huele alcohol y bares. La noche es la muchacha que te coquetea suave. Ya estás ebrio, pero mañana estarás sobrio. Recuerda eso y disfruta este momento. Nada más que decirte, intenta ser libre, pero por favor no interrumpa las libertades de otro. Porque llorar hoy no sirve de nada. El reír solo camufla el miedo de los que no pueden, de los que no quieren, de los que no pueden, de los que ya fueron, de los que nada hicieron. Porque llorar hoy no sirve de nada. El reír solo camufla el miedo de los que no pueden. Temo perderme en la oscuridad, un silencio feroz, y decir adiós a lo que un día comencé. Intenta ser libre, porque el llorar ya no sirve pa' ni una weá. El Quijote rap y suena bien canta. Mientras mi compañero el metódico me observa. Me observa. Pa' todos los cabros.